Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianachalom.com. A la iglesia está llegando un sector de la Clínica del Prado que han conocido al Señor acá. Unos psiquiatras, hay psicólogos y hay otro equipo de la iglesia que está trabajando allí. Y hablaba con un psiquiatra de ellos y me decía, tenemos que trabajar en equipo. No podemos parar, no vemos cómo parar en la ciudad la cantidad de gente que se está suicidando. Y tanta gente descompensada, especialmente tanto joven, en la droga y en caos completo que están llegando allá. Yo le decía, sí, tenemos que unirnos. Y usted piensa que es solamente los adultos. Estuve en Finlandia, no en la clínica psiquiátrica, sino que estuve dando una conferencia en un lugar y una señora se me acercó y me dijo, pastor, ore por mi hijo. Tiene 7 años y ha intentado suicidarse 3 veces. Entonces uno piensa que solamente los adultos, pero también en los niños. Seguramente debido a las presiones tan brutales que se están viviendo en los hogares, la angustia, la ansiedad que tanto se está manejando, está llevando a que la gente se está enloqueciendo. Como dice la Escritura, el profeta Daniel dijo que al final de los tiempos la gente iba a correr de aquí para allá, la gente se iba a desesperar. Voy a pedir hacer una pausa para que lleven los niños, por favor, a la escuela dominical o acá los lleven al salón múltiple. Voy a esperar que los saquen, si no los han sacado. Pero alguien dijo que no. Que hay un salón enseguida, los pueden escuchar el mensaje enseguida o los llevan a la escuela dominical. Estamos esperando, hermano. Voy a invitarles de que leamos la Escritura. El Señor me ha refrescado mi alma esos días meditando en el libro de los Filipenses, ha traído mucho descanso a mi corazón. Y he titulado esta enseñanza, Aprendiendo a descansar en el Señor. Y vamos a hacer la lectura de todo este pasaje. Beverly me dijo, ustedes, ¿por qué no da una serie? Vamos a tratar de ver cómo cubrimos todo este pasaje. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. ¿Alguien le ha dicho a usted todo eso? ¿Qué? Amada mía, deseada en buenos términos, gozo y corona mía. Mire qué belleza. Estad firmes en el Señor. Amados, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás, colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Qué regalo que le diga eso. Regocijaos en el Señor cada vez que esté bien, ¿no? Siempre. La carta de los Filipenses ha sido titulada la carta del gozo. Otra vez os digo, si no lo agarraron, le repito, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Cuán agradable es uno encontrar una persona que es gentil en su expresión, ¿verdad? Que uno lo va a saludar, qué bendición, que me saluda, pero ¡ay, quítese acá! No, es gentil, en todo. Yo hay veces, usted no le ha dado, hay veces se me da por ir por el carro, con el carro y empiezo a pitar. Buenas. Y mi hijo me dice, está loco. Señor no lo conoce. Bueno, hay que saludar, que saludar al Señor a la arepa, así que está de lado. Por nada estéis, ¿qué? Afanosos. Dice, ¿cómo hay que por nada? Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. He ahí todos unos principios de cómo tener una mente renovada. Lo que aprendiste, si recibiste, si oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a vivir, ¿cómo? Humildemente, y sé tener abundancia. Ay, ¿quiénes levantarían la mano a decir, yo aprendí en esa escuela los dos? En todo y por todo estoy enseñado. Yo me formé en esa escuela. Así, para estar saciado, como para estar en la olla. En mi versión. Así, para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. No era que estaba pasándola fácil. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas. Pablo era muy claro. Yo no es que estoy aquí lagarteándoles. Sino que busque fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno. Habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, usted podría decirlo en su lectura personal, diciendo mi Dios, aplicándolo a usted, mi Dios, pues, me suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas y gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué belleza, ¿no? Qué texto. Pablo escribe a una comunidad que está sufriendo. Es una comunidad que está experimentando mucha escasez y están viviendo los problemas que nosotros vivimos. De pronto no en la magnitud de los afanes y el materialismo que nosotros experimentamos, pero estaban viviendo bajo persecución ya, se estaba comenzando la persecución, es el contexto de Nerón, que más adelante incendia la ciudad de Roma, le echa la culpa a los cristianos y desata una persecución terrible. Bajo este reinado muere Pablo y Pedro. Pablo está en una cárcel. Ha sido azotado. Y desde este contexto escribe esta carta y le dice a la comunidad, ¿cuál es el secreto para descansar en el Señor y para enfrentar los problemas y las dificultades de la vida? Y lo que él les habla es, le dice, por nada sean afanosos. Es fácil decirlo cuando alguien está pasando en un crucero, ¿cierto? Mira, estoy en un crucero en alta mar, en el Mediterráneo, y escribe a uno y le dice, frescos, no se preocupen. Tranquilo, hermano, tengo mi banco lleno, todo está bien. Este está azotado en una crisis muy tenaz. Está en tribulación. Y a ellos le dice, por nada estén afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pablo aprendió de su maestro que Jesús mismo, con todas las presiones que vivió, que haga milagros, que resucite muertos, que provea para las necesidades, que predique acá, cumpla con las expectativas del mundo religioso y de la sociedad. Y todo esto que vivió Jesús, Él nos enseñó que muy temprano, antes que amaneciera, se iba a un monte a orar. Y allí en su parte humana entregó sus cargas y descansó en su Padre. Nos enseñó cómo se fue con sus discípulos en un momento tenaz frente a la cruz. Por eso Jesús no se aisló. Él vino y buscó apoyo, buscó otros que oraran con Él. Y se fue al monte y le dijo, velad conmigo, mi alma está triste hasta la muerte. Jesús mismo nos enseñó el secreto del descanso, que es en su presencia mismo. Y Él nos conoció a nosotros. Por eso nos dijo, vengan los que estén trabajados y cargados, pero vengan a mí. Yo me pregunto, ¿por qué tantas personas, si sabemos este secreto, recurren a otros medios para descansar? Porque eso está en el medio cristiano. ¿Por qué? Y en esta sociedad, más fácil ir a una meditación de yoga, allá descanso, recibo energías, me voy para el nirvana. O me voy para el feng shui. ¿Usted lo ha visto, feng shui? ¿Qué? Descanso. O se van para prácticas de todo tipo a ver cómo descanso. Pero el Señor nos dijo, vengan a mí que solamente yo les doy descanso. Se puede descansar físicamente, pero su alma no descansa. Su corazón, su espíritu no va a reposar. Ahora, ¿por qué a nosotros nos cuesta tanto trabajo orar si este tema usted ya lo conoce? Usted va a decir, pastor, ya me lo sé. ¿Por qué no lo hacemos? Yo creo que al menos por tres razones. Uno, no creemos. No creemos que de verdad un tiempo que yo me retire con Dios vale la pena. Si me voy a solas con Dios un tiempo, ¿qué voy a decir? Estoy perdiendo tiempo. ¿Y sabe qué le va a decir la gente? Jaja, póngase a orar a ver. ¿Sabe qué irá a responderle? Sí, ahí está la respuesta. Porque creemos de que si yo me retiro con Dios un tiempo a solas, si madrugo a estar en su presencia, ahí no voy a sacar un resultado. Si a usted lo ponen a escoger, y ese ejercicio se le dice aquí a los muchachos, a los jóvenes, le dije, si lo ponen a escoger a usted, ganarse 25 mil pesos una noche cuidando un parqueadero, o una hora orando, ¿usted qué escoge? Ah, dígale la verdad, el parqueadero. Son 25 mil pesos, pastor, ¿cómo me voy a encerrar yo ahí? Ahí no consigo nada. Y esa es parte de la mentira del diablo, porque ahí es donde está la bendición suya. Ahí es donde está todo. Ahí está el tesoro. Entonces pensamos que no vale la pena. La otra razón por la cual nosotros no nos encerramos a orar, y digo encerramos porque el Señor nos dijo, cuando ustedes oren, ¿qué nos dijo? ¿Que cómo lo hagamos? Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en los cielos. Y tu Padre que ve en los cielos te recompensará en público. Mis recompensas en público son el reflejo de mi vida privada con Dios. Pero nos cuesta trabajo encerrarnos. ¿Encerrarnos qué significa? Dice, ah, pero pastor, ¿qué me está preguntando? Encerrarnos. ¿Pero qué significa encerrarnos? ¿No le surge nada acá? ¿Surge nada acá? Solo, ¿qué más? No interrupciones. Cerrar la puerta es cerrar a todo lo que me quiere interrumpir. Todo. Mire una cosa, yo les digo una cosa. Aquí uno de los grandes problemas en nuestra sociedad ya contemporánea y moderna es que ni el celular lo dejamos. ¿Cuántos de ustedes acá se traen el celular y están más preocupados por escuchar la voz del mensaje que le está mandando que la voz de Dios? Y es que estoy, no, y es que me ha entrado una llamada, y el negocio, ya, ya. Y salen acá desesperados. No tienen paz ni una horita, que si acaso le dan una horita al Señor un domingo en la mañana, porque muchos ni eso le dan. Por eso dice, ustedes no pudieron ni una hora. Ni una hora, Señor, no podemos. Llegamos tarde para la alabanza y para orar. No hay tiempo. Porque no hay tiempo. Nos cuesta trabajo en una sociedad que nos presiona a correr, a encartarnos con tantas cosas, como el Señor dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con tantas cosas. Nos cuesta trabajo decir, Señor, esto es para mi propia medicina, mi propia alma. A veces yo creo que los médicos luchan porque cuando los pacientes están enfermos, estoy visitando a alguien en esos días y me decía la persona, no sé por qué no me dan salida. Y los médicos le tienen que decir, espere, que se recupere, que se sane, que se fortalezca, porque queremos ya salida. Y así entramos a la presencia de Dios, ¿no? Señor, tiene 5 minutos para que me bendiga, pero ya, solucióname, hazme el milagro. Espere, está quietos y esperad la salvación del Señor. Pero el afán, las angustias, el estrés, las preocupaciones, no nos dejan entrar y descansar en el Señor. Y usted sabe que tenemos un enemigo que trabaja nuestra mente, y por eso habla que la mente hay que guardarla, porque la mente está bombardeada de imágenes, de palabras, de mensajes. Y cuando entramos a orar, tenemos que librar una batalla espiritual en la mente. A veces a mí me toma la primera hora, no he podido entrar a orar. Y tengo que luchar para poder entrar a su presencia y dejar que realmente yo descanse en su presencia y entregue mi carga, mi angustia, mi preocupación que traigo. Y el Señor dice, si ustedes lo hacen, esto va a traer unos grandes beneficios. El primer beneficio que te va a traer es ¿cuál? La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es su presencia que nos libera y nos da paz. Mi paz os dejo y mi paz os doy, no como el mundo se la da, dijo el Señor. Es una paz incomprensible. ¿Cómo es posible que Jesús, con todas las presiones que vivió, tenía paz? Y hay gente que uno dice, ¿cómo es posible con lo que vives tenga tanta paz? Lo hemos mencionado acá y vuelvo y lo recuerdo, porque nos llegó un mensaje en esos días de este hombre australiano que vino y nos visitó, un misionero que fue en Nepal, misionero en Nepal, en la India, en otros lugares. Y este hombre, si no es que le dice a uno, uno no se hubiese dado cuenta, lleno de vitalidad, de fe, los que lo escuchamos acá, qué poder de Dios sobre él, qué paz tan impresionante. y lo invitamos a comer, y tan feliz en todo el hombre, y llega y nos dice, si me hacen una radiografía de mi cuerpo, van a descubrir que es como un árbol de Navidad, lleno de puntos, lleno de bolas, estoy lleno de cáncer por todas partes. Y dice, ¿cómo es posible? Y ahora que regresó a Australia, fue al chequeo regular y el médico le dijo, mira, esto es incomprensible, yo no entiendo. Usted está lleno de cáncer, pero usted está sano. ¿Cómo pones eso junto? ¿Cómo lo pones junto? Y sigue viajando. Y dijo, yo seguiré danzando con la música del Señor hasta que Él me diga que ya termino de danzar acá y seguiré danzando en el cielo cuando me llame. Eso es la paz incomprensible, que en medio de tus tormentas, de tus dificultades, de las incertidumbres para el futuro, las cuentas para pagar, tú puedas decir, tengo paz, estoy en la presencia del Señor, he confiado y he aprendido a descansar, que Él cuidará de mí. Y es lo segundo que Pablo aprendió en la presencia del Señor a confiar que Él proveería para sus necesidades. Y Pablo les escribe a ellos en el versículo 15, le dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Pablo está diciéndoles, mire, yo tuve momentos muy difíciles. Él se fue a predicar el Evangelio como muchos de nosotros, que nos vamos y predicamos por fe. Si la gente no nos ayuda, nos ponen a aguantar hambre. Y a Pablo lo pusieron a aguantar hambre, porque algunas iglesias le prometieron darle, enviarle ayuda, y dijo, ninguno, solo ustedes se acordaron de mí. Pero Pablo les está diciendo a ellos que él allí aprendió algo. ¿Y qué fue lo que dijo Pablo en versículo 11? ¿Qué dijo que él aprendió en ese peregrinaje de su vida y de su caminar con Dios y en la presencia del Señor? Él aprendió a contentarse cualquiera que fuera su situación. Yo lo he aprendido. Y yo no les estoy pidiendo esto a ustedes porque tenga necesidad. En el versículo que es lo que le dice, que lo que está buscando, versículo 17, no es que busque dádivas, sino que busque fruto que abunde en vuestra cuenta. Pablo, cuando les pide a ellos, no les está pidiendo porque dijo, yo estoy muriéndome de hambre o estas cosas. Yo no, yo he aprendido a vivir tranquilo como sea mi situación. Pero yo lo que estoy es formando en ustedes un carácter, que aprendan algo, que cuando dan, están ahorrando, invirtiendo para el reino de Dios y engordando la cuenta en el cielo. Yo me pregunto cuánta cuenta encontrará Steve Jobs, donde quiera que se fue, con lo que ahorró para la eternidad. Ese sí dejó, cuando se fue, todo. Cuando usted da, cuando usted invierte en un siervo de Dios, en el reino de Dios, usted está trayendo fruto que perdura para la eternidad. Pablo está formando en ellos un carácter, pero Pablo aprendió el secreto de la vida contenta, y eso solamente se aprende en la presencia del Señor. Son aquellos individuos que un día dijeron, Señor, en tu presencia encontré la plenitud para todas mis necesidades. En ti hay contentamiento. El escritor del Salmo 73 vivió una lucha humana como todos nosotros, muy existencial, cuando él vio la gente que prosperaba, él vio los impíos cómo prosperaban, y dijo, tuve envidia de verlos a ellos, cómo les va de bien en todo, y yo aquí qué, conservando mi vida en integridad para ti, y mire cómo estoy. Pero él habla más adelante y dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, entendí el fin de ellos. Y trae una conclusión de su experiencia, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Individuos que han cultivado una relación profunda con Dios manejan unos niveles muy profundos de contentamiento. Ellos dicen, Señor, si me das, te bendigo, pero si no me das, te bendigo también. Estoy contento, como sea que fuere mi situación. Esta es una escuela muy complicada para muchas personas, porque como lo hemos dicho acá, es muy fácil contentarse cuando todo está bien y la cuenta está llena, ¿verdad? Pero cuando no hay nada, vaya cante. Vaya, alabe al Señor. Pero también, el que no tiene contentamiento no está feliz con nada, ¿sí o no? Si no tiene, está infeliz. Y si tiene, también está infeliz. Es que yo, tan poquito que tengo. Tristes 2,000 millones de pesos, como alguien me decía. ¡Nah! La gente cree que yo soy rico. No está contento. La ingratitud viene de estar lejos de la presencia de Dios. Son los individuos que han aprendido a descansar en el Señor y a entender de que Él es la provisión. Y sabe una persona, una persona agradecida es tan agradable porque mire, cuando a Pablo le mandaron un regalo por fin de su escasez que vivía, mire cómo lo recibió, versículo 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto delante de Dios. ¡Qué belleza, ¿no? El agradecido es así. ¡Ay, Señor, me has dado esta arepita con agua panela! ¡Qué bendición! Esto es olor fragante. ¿Has sentido el aroma de la agua panela caliente en un frío? El desagradecido que dice, ¡qué miseria la mía! Solo agua panela y arepa. ¡Qué tristeza! ¡Estoy en la inmunda! Sí, al menos tiene agua panela y arepa. ¿Cuántos están agradecidos que pudieron venir a la iglesia hoy, caminando con esos hermosos pies que Dios te ha dado? ¿O es que tampoco ni los agradece? ¡Ay, qué pies tan feos! ¿Sabe que eso pasó con una señora? Aquí hay alguien aquí que me contó la historia. ¡Terrible! Tenía una empleada y le regaló unos zapatos. Si no conté perfectamente bien la historia, me llama aparte, hermana. No me lo diga en público. Pero me dijo, le regaló unos zapatos. Y ¡ah! ¿Para qué esos zapatos? ¡Sos pies! Y maldijo los pies que tenía. ¿Para qué eso? Le dijo, mire, mucho cuidado con lo que habla, no hable esas palabras, cuídese, no maldiga. Vino y la recogió el esposo para llevársela en la moto después del trabajo. A la hora los llamaron que tuvieron un accidente terrible y a la señora le amputaron las piernas. El desagradecido es terrible. No agradece nada. Y el Señor, ¿cuántas veces nos ve y dice, es tan desagradecido? Porque siempre está mirando al otro, ¿sí o no? ¡Ay, Señor, este triste carro! ¿Ah? Y el otro, el de la bicicleta, también que está diciendo, y mira este miserable con ese carro. ¿Quién de los dos? Los dos están llevados. Pero el agradecido, Padre, siquiera tengo bicicleta. Qué bendición que pude venir caminando con mis pies a adorarte a ti. No estoy en una clínica. No estoy tirado y postrado. Tengo ropa. Tengo provisión. Impresionante como Pablo dice, eso que me enviaste fue un olor agradable y grato. ¿Cuántas veces alguien que tú le has dado un regalo le ha dicho, hermano, eso fue un bálsamo para mi alma? esa ofrenda que me has dado, esa provisión. ¿Cuántos de ustedes cuando reciben el salario dicen así: Padre, yo te bendigo y te alabo porque me han dado este salario? O dicen: este miserable tacaño que debió haberme dado más. Es que el gobierno. Agradezca venir al trabajo. El agradecido es así. He aprendido la escuela de la gratitud, de la adoración. Pero eso solamente lo aprenden individuos que están en la presencia de Dios. Como ese australiano: bendigo al Señor, que me puedo mover todavía. Como el Señor nos tiene que exhortar tantas veces. Es en la presencia de Dios que yo encuentro plenitud y satisfacción para mi alma. Y puedo decir: Señor, si me da bien, si no me da también, estoy contento. Pero también una marca distintiva de la espiritualidad de un individuo es la generosidad. Pablo no solamente pidió por él. Pablo dijo: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y las demás colaboradores. Ayúdelas a estos. ¿Cuántas veces sus oraciones son: deme, deme, deme, deme a mí? ¿O cuántas veces: sí, Señor, deme a mí, pero también a este? A este que sufre, a este que está necesitado. ¿Sabe quiénes son las personas que son generosas para compartir? ¿Sabe quiénes son? Diga, ¿quiénes son? Los que están contentos con lo que tienen. Hagamos este ejercicio. Si yo estoy contento con 4,000 pesos, y si alguien me pide 2,000 pesos, ¿se lo puedo regalar o no? Hermano, estoy contento. De todas maneras me quedan 2,000. Hágale, hermano. Pero si yo estoy infeliz con 4,000 y si alguien me pide 2,000, ¡ja! ¿Qué? ¿Y yo qué? Es el avariento, el egoísta, el que quiere más, más, más, más. Nunca está satisfecho, por tanto, nunca suelta. Nunca suelta. Y saqué estos dos billeticos nomás, porque una vez saqué uno de 50, alguien vino y me probó: pastor, venga, regálemelos. Si me lo quieren pedir, tranquilo, hermano. Pero es la persona satisfecha el que puede soltar. No tiene problema de soltar. Por eso a tanto les cuesta dar el diezmo. ¿Por qué? ¿Por qué no dan el diezmo? Dígame por qué. No me alcanza. Y es que quiero más, más para mi cuenta. Sí que menos voy a ofrendar. Y dar algo más para un necesitado. Sí que menos. Es aquel que recibe su salario: Señor, qué bendición. Como alguien en esos días vino y me trajo una plata a la iglesia y dijo: hermano, el Señor de todas maneras me ha regalado el 90. Me ha dado mucho a mí para administrar. ¿Cómo no voy a dar el 10? Pero es el infeliz, el egoísta, el ambicioso, el avaro, que quiere más y más. Uno puede soltar. Y Pablo dijo: ayude a estos. Bendígalos a estos también. Dele bendición. No hay cosa más agradable que uno ver persona que recibe y no está pensando solo para él, como doy a otro también y bendigo a otro. Me llenaste la barca de pescado, coman otros también. Y ahí está el secreto. ¿Quieren recibir? ¿Cuántos quieren recibir? Uy, mira, el Señor estaba mirando, solo 3. ¿Cuántos quieren recibir de verdad? ¿Cuál es el secreto? Dígale de enseguida, empieza soltando, hermano. Estoy muy tacaño. Estoy muy tacaño, hermano. Ay, hermanos. Pablo nos enseña tanto. No hay cosa más feliz que uno vivir en esa dimensión de esos principios del reino de Dios. Descansan, encuentran contentamiento, son agradecidos, tengan o no tengan, porque la satisfacción de sus vidas no está en las cosas materiales, es en la presencia del Señor que han encontrado la plenitud de sus vidas. Y por último, Pablo nos enseñó un principio que lo hemos mencionado y lo recitamos como fórmula, pero lo hemos descontextualizado. Pablo enseñó un principio y dijo lo siguiente, versículo 13, ¿cuál fue el principio que nos enseñó? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso parece un supergigante. ¿Quién está diciendo eso? Todo. Pero eso solamente lo dicen aquellos que han aprendido a descansar en el Señor. Aquellos que han aprendido que en la presencia de Dios es que son fuertes. Diga el débil, fuerte soy en su presencia. El derrotado y quebrado, diga victorioso soy. El caído se levanta en su presencia. El que no vale nada, el que no tiene valor, en su presencia se levanta. Es en su presencia que se ve luz para los túneles oscuros. Que viene el Señor en medio de las tormentas y nos dice, no teman, yo soy, y calma las tormentas. Es en la presencia de Dios que las angustias, los temores, los pensamientos que quieren derrotarnos, la mente se libera. El Espíritu de Dios viene y la llena de su paz, de su presencia. Recibo su palabra y por eso me levanto después de orar diciendo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso lo dicen son aquellos, los que viven lejos de la presencia de Dios. ¿Cuál es el lenguaje que manejan? Nada puedo en la vida. Soy un derrotado. No hay esperanza para mí. Y le creen todas las mentiras al diablo, del diablo. Estás llevado. Y hay gente que es experta en ayudarle al diablo. Lo ven a uno por ahí medio, hola, se nota pálido usted, ¿no? Está desgarbado, ¿no? Oiga, le ayudan a uno. Bien llevado y le acaban de ahí de caer encima. Usted sí sabe que quebró todo el mundo, ¿no? ¿Usted dónde tiene el negocio? Allá, ah, por ahí. Por ahí está la quiebra, hermano. Tú no le crees todas esas mentiras. Pero estas personas que han aprendido a vivir en la presencia de Dios, se levantan en fe, reciben palabra de fe, enfrentan los gigantes, las dificultades, las luchas de la vida. Por eso Pablo podía decir eso, no porque él estaba sobrado. Estaba en una cárcel estaba cantando, increíble, azotado y cantaba. Y escribe a una comunidad, todo lo puedo en Cristo. Dificultades, lo que sea, como esa canción tan hermosa que hemos cantado. Para él nada es imposible, lo creen esos individuos. Yo descubro en mi vida personal, cuando más crisis de fe tengo, es cuando más lejos estoy de la presencia de Dios. Empiezo a ver el mundo oscuro, las montañas, empiezo a ver todo, y ya me duele algo por acá, ¿no? Y ya en esos días me estaba doliendo la columna y para acabar de componer me encuentro con alguien y me dijo, ¿tiene dolor en la columna? Le dije, sí. Uy, conocí una amiga que cáncer en la columna. Entonces uno, sí, será. No, es terrible, uno se eriza ahí mismo. Uno sale erizado, así, como un gato. Porque entonces uno ya cree todo. Y si yo, eso a mí también, ese dolor es sí. ¿Y por dónde? ¿En qué parte le dio? ¿En la tercera o la cuarta vértebra? No, Señor. Entre más lejos estoy de Dios, más angustiado estoy. Esos días he estado manejando tantas presiones por enseñanzas, por consejerías, por mi cuerpo que no me responde a veces muy bien. Tenía una conferencia de mucha responsabilidad el sábado aquí para una boda. Y tenía todas mis tendencias que vivimos todos. Tengo que estudiar más, tenía que hacer otras cosas y el carro se me ha dañado. Y entonces corro allí, allí, acá, allá, acá. Hasta que dije, no voy a creerle más al diablo, voy a cerrar mi puerta. Y el sábado en la tarde me tiré de rodillas, el viernes en la tarde me tiré de rodillas en mi oficina. Y descansé en su presencia. Descansé. La paz de Dios. Es un milagro. Es creerle a su palabra. Y dice que Él guardará mi mente para que no tome decisiones locas. Para que no me meta en proyectos que no debo meterme. Guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. He ahí todo lo que el Señor nos ha enseñado para manejar los días que son cada vez más difíciles, más complicados, más presiones de todo tipo. Necesitamos más. El mundo nos está diciendo, tienes que correr más, conseguir más, acumular más. Y las presiones nos están matando. Pero el Señor nos dijo, este es el secreto. Apréndanle del Señor, creámosle a Él. Concluyo con una ilustración, una historia que me leí ayer, de un cazador en los Estados Unidos que iba con su rifle buscando venados e iba con su hijo. No había cazado nada. Y al atardecer, estaba ya oscureciendo, vio que salió del bosque una liebre, saltó, llena de temor, temblando, y se quedó a los lados de las botas de él. Y él le sorprendió porque por lo regular estos animales salvajes no buscan un ser humano, antes salen corriendo. Pero estaba temblando, se le veía la angustia en que estaba, cuando en un momento u otro saltó también del bosque, salió de ahí una comadreja con tremendos dientes listos y garras para devorar la liebre. Pero apenas que vio al cazador con el rifle, quedó paralizada. Entonces aquí está muerta de miedo en la liebre, temblando, y la comadreja paralizada, entre la vida y la muerte. Pero también paralizada porque vio al cazador. El cazador, en cuestión de segundos, sacó el rifle y disparó, y la comadreja salió enfletada, se perdió. La liebre se aseguró que se había ido la comadreja, y cuando vio que estaba todo seguro, salió y se fue tranquila. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Hay comadrejas que te quieren destruir, que te quieren acabar. Y si este mensaje no es para usted porque está diciendo, pastor, el mensaje a mí no me llega porque yo estoy sobrado. Listo, hermano. Puede ser que un día le va a llegar una comadreja a usted. Y no es que se lo deseemos, pero esa es la vida. La vida está llena de tormentas que nos quieren acabar y quieren destruir con nosotros. Fuerzas del mal que nos quieren acabar. Pero hermanos, métase detrás de la cruz de Cristo. Aférrese a sus brazos. Tírese a sus pies. Porque Él venció todos los poderes de las tinieblas y todo lo que quiere destruir tu vida. En el mundo tendréis aflicciones, dijo el Señor, pero no teman, yo he vencido el mundo. No estamos al lado de ningún Steve Jobs, ni ningún Carlos Slim. El padrino suyo no es Steve Jobs, porque ya murió, ni Julio Mario Santo Domingo, porque también se murió. Todos están muriendo. Ni es un Carlos Slim. El padrino suyo es el que creó el cielo y la tierra y el que los hizo a ellos. El Dios todopoderoso para el cual nada le es imposible. Todo le es posible. Porque al que le cree todo le es posible. Y usted tiene que repetir. Si usted empieza a cultivar una vida de oración, empieza ahora sí a entender qué significa todo. Lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a animarle de que usted se ponga de pie y sin ansiedad por las llamadas y las presiones de afuera, unos segunditos más esté orando conmigo y recibiendo esta palabra. Póngase de pie y ore al Señor. Dígale, Señor, yo decido en esta mañana creerte a ti. Me han dicho que solamente hay 1% de posibilidad, que para mí no hay salida, que no hay opción para mi problema, que estoy condenado a vivir en la situación en que estoy. Pero yo he decidido, como hemos cantado esta mañana, he decidido creerte, Señor. He decidido creer a tu palabra, que no es una pérdida de tiempo venir a la iglesia, no es una pérdida de tiempo apartarme contigo y decidir esperar en ti, porque tú me levantarás en el tiempo tuyo. Quisiera animarte, mi querido hermano, que usted rechace todo pensamiento que el diablo ha traído a su corazón. Rechace toda mentira del diablo. La Biblia dice que Él nos guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones. Rechace toda mentira y en el nombre de Jesucristo diga, huye todo pensamiento de derrota, de que no voy a poder, de que no voy a salir, de que estoy condenado a vivir en esa situación. Rechácelo en el nombre de Jesús. Y declárese libre, libre para creerle a Dios. Yo tomo autoridad en esta hora para resistir todo espíritu inmundo lanzado para atormentar tu alma y tu corazón. En el nombre de Jesucristo, huyen ahora mismo toda opresión y toda tiniebla y toda oscuridad. Dígale, Señor, llena mi mente con tu paz. Lléname con tu palabra, con tus promesas, y yo decido creerte a ti esta mañana. Y repito lo que dijo Pablo, todo, quizás usted lo pueda repetir conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo soy más que victorioso. Por tanto, yo me levanto en esta hora en la fe, en las promesas tuyas, a creer tu palabra y a caminar en la victoria que Cristo me ha dado. Que en medio de la tormenta yo experimente paz. Dígale, Señor, ayúdame a vivir agradecido. Bendiga al Señor por un momento, por lo que Él te ha dado. Dele gracias a Dios por la comida que te da, por la salud que te da. Ojalá abras tu boca, mi querido hermano, y lo diga. Que lo escuche nuestro Padre Celestial como una ofrenda que tú le das a Él. Dígale, Señor, gracias por darme vida, gracias por mi familia, por mis hijos, gracias por rodearme de misericordia y de bondad. Ciertamente el bien y la misericordia me han seguido todos los días de mi vida. Te bendigo, Señor, por proveerme trabajo, por todo lo que tú me has rodeado. Bendiga al Señor. Ore por su esposa, sus hijos, la persona a su lado, y dígale, Señor, es un regalo que tú me has dado. No están en una clínica, no están enfermos, no están postrados, no tienen un cáncer. Señor, yo te bendigo por esto. Alabe al Señor, mi querido hermano, y dígale, Señor, cultiva en mi corazón un corazón agradecido. Cultiva en mi alma una palabra de adoración a ti por lo que soy y lo que tengo. Y que en este contexto de gratitud yo pueda abrir mi mano al necesitado, mi mano al que sufre, mi mano para abrazar, mi mano para bendecir, mi mano para dar con generosidad para tu casa, porque soy agradecido. Aleluya, abracen hermano mientras que estamos cantando esta última canción una vez más y proclamamos esta palabra antes de salir. Dígale: Señor, yo decido creerte. Oh Padre.